llevamos mal con esta batata que se te compraba. Bueno, Roberto, pero estás feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no llevamos mal. No, mira, cállate que por, está por empezar el pita. Mami, ¿cuánto falta? No quiero el baño, para, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Ay, ¿qué tiene esto? ¿Será esto? A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Querés? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. A ver, para, ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, Víctor, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo piensa el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Hola, buenas tardes a todos. Hoy es sábado, perdón, hoy jueves, es jueves 17 de septiembre de 2009 y es otro nuevo programa del taller de radio de El Speaker. Estamos acá con nuestro compañero, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Bien, yo soy Silvia, me olvidé de presentarme. Bien, y hoy estamos compartiendo una tarde con varias cositas, tenemos dos reportajes creo que tenemos. Tenemos en sí un reportaje y una nota. Bien. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, mira. Estamos en FM San Javier 90.1, que se encuentra ubicada en la calle Garibaldi 3376 y el teléfono es 4745-3173. Bien, Antonio. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Dale, mira, en esta tarde preciosa que Dios nos regaló, con hermoso. Fresquito, con lluvia, pero muy primaveral, porque al fin y al cabo no está haciendo un frío de locos, ¿verdad que no? No, aparentemente está medio. Es una hermosa tarde, hoy tenemos hubo movimiento en el banco del speaker. Como habrán notado, nuestra compañera Mónica hoy está ausente. Y trajimos un reemplazo de lujo con Silvia, la cual nos va a acompañar esta tarde. Gracias por lo de lujo. Y vos sabés que lo mentiroso que soy yo. También estamos con todos nuestros compañeros, a los cuales vamos a ir presentando hoy. También tenemos un debut en esta tarde, el debut de nuestro compañero Marcelo también, que acá nos hace seña que está bien fruncidito, pero que no se preocupe, porque todos estamos igual. Así nosotros es. Somos los alumnos del taller Martinelli. Que es el taller de radio que se dicta clases los sábados de 9 a 12 de la mañana. Está integrado el profesor Sebastián Amilca, es el que nos da los talleres. Hay dos grupos, el primer grupo que es de 9 a 10 y 30 de la mañana, que es el grupo Mojarrita, y nosotros somos los Delfines, de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Ya es el segundo año que participamos en este taller, que lo dicta la Municipalidad de San Fernando. Sí, todavía no aprendimos bien, como verán ustedes, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Así es. Los invitamos a todos aquellos que quieran incorporarse, porque pueden hacerlo tranquilamente cuando ustedes gusten. Así como ven que nosotros no somos locutores de profesión, sino que tomamos este desafío y tal vez podría ser algo así como un gustito personal de muchos de nosotros que alguna vez quisimos estar frente a un micrófono de radio. Así es. Voy a pasar a proceder al nuevo, la nueva incorporación del speaker. Del speaker. Nuestro amigo Marcelo, compañero, el cual ahora se presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo. Y bueno, estoy contento por empezar de nuevo. Y estoy con un poco de nervios. Se nota, Marcelito, no te aflijas. Vamos a presentar al resto de nuestro staff. Aquí nuestra compañera, que se presente, por favor, su voz ya es conocida. Hola, Antonio, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bueno, mi nombre es Carolina, en el día de hoy vamos a hablar de un poco de InfoZonal, que vamos a hablar directamente de los reportajes que realizamos este sábado en la Feria Artesanal. ¿Te fuiste hasta allá? Sí, acompañada por dos compañeros míos, Tony Ríos y Victoria Chaparro, que lamentablemente no pueden estar hoy, pero de algún modo están. Sí, siempre están presentes, estos son como los espíritus, ¿viste? Dicen que están siempre presentes. Bueno, un saludo para ellos, un abrazo grande a Tony, a Juanpi, a todos los que nos van colaborando con nosotros, luego los iremos nombrando. Acá tenemos a nuestra compañera. Victoria, soy. Bueno, a pesar del día gris, ¿no? Está lindo para escuchar la radio. Buenas tardes a todos ustedes y voy a dar una información sobre el Teatro Martí Lenin, sobre las películas que se van a dar. Buenas tardes, Asperlín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Contentos? Pero perfectamente contentos. Bueno, buenas tardes. Soy Azucena. Hoy el reportaje se centra en dirección de turismo. No se vayan, ya volvemos. Bien. A ver, tenemos en esta tarde algunas variantes dentro del programa porque estamos incorporando espacios, estamos incorporando estilos. Vamos encontrando nuestra identidad, ¿verdad, Silvia? Así es. De a poco vamos a ir encontrando nuestro espacio y bueno... Tenemos ahora que ir a donde, Antonio. Bueno, mira, ahora vamos a tener, estamos próximos a acercarnos al nuevo espacio que tenemos, que son las efemérides, las cuales van a estar a cargo de nuestro compañero Marcelo, el cual se incorporó, si no recuerdo mal, este año, ¿verdad, Marcelo? Sí. Bien, este año Marcelito se incorporó a nuestro grupo. Y... Marcelo viene del año pasado, Sí, el año pasado, a finales del año pasado. A finales del año pasado. Y este año, bueno. Este año ya empezaron a crecer las plumas. Así es. Entonces más o menos vamos a tenerlo ahí. Está derrapando. Van a decir que soy gallina, esperá. No es por eso, sino que te vemos que está arando en el piso queriendo salir, entonces queremos que también te incorpores a nosotros. Así que, a ver qué tenés para darnos hoy con las efemérides. Bueno, hoy tenemos el Día del Profesor. Se conmemora al orador, escritor, periodista y educador José Manuel Estrada, que nació el 13 de julio de 1842. ¿Cuándo falleció, Marcelo? El 17 de septiembre de 1894. Por eso se festeja el día, se conmemora por el fallecimiento de... Y también saludo a todos los profesores y también a nuestro profesor Sebastián Amica. Siempre hay una oreja en el grupo de ustedes, se dan cuenta, sí. ¿No? Sí. Y bueno, no queda otra. También el 17 de septiembre de 1929 nace en Buenos Aires el notable pintor y dibujante Guillermo Ruch. Expuso en Londres junto a grandes pintores como Francis Bacon y en otras ciudades europeas como París y Munich. En Buenos Aires realizó una gran muestra en el Museo de Artes Decorativas. Obtuvo el premio Carlos Morel y el consagratorio Premio Doctor Augusto Paranza. Así que este es el famoso señor Estrada que muchos de nosotros, por ejemplo, yo me confieso. Desconocía el origen, por ejemplo, de las calles Estrada y eso, y seguramente corresponde a este señor. Pero este que estaba hablando ahora es otro. ¿Ah, sí? Es otro, sí. Es un dibujante y un pintor argentino que se destacó en Europa por sus pinturas, por su arte, y bueno, y expuso después también acá en Buenos Aires, y hoy se conmemora una fecha más de su nacimiento. Que no tengo, que es un error mío, no sé si sigue vivo, supongo que sí. Porque relativamente debe tener 80 años. Ah, sí. Es que interesante. Sí, ¿Qué más, Marcelo, hay para ver? Después tengo el Día del Psicopedagogo. Palabrita, ¿no? Es bastante difícil, ¿eh? Sí. En esta fecha se conmemora el fallecimiento de Jean Piaget, psicólogo y filósofo. Suyo cuso gran aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje, dio origen a la epistemología genética. Oh, a eso dio origen este hombre. Sí. Interesante. Sí. Y esta fuente nos brindó el Ministerio de Salud de la Nación. Ah, qué bueno, tenemos unas buenas fuentes, ¿no? Bueno, Piaget fue un gran, fue una persona que se destacó mucho para lo que es la docencia de chicos con discapacidades y todo eso. Se basan mucho en obras de Piaget para tratar algunas discapacidades. Bien, Azucena. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué nos vas a presentar? Yo los invito hoy a adentrarnos un poco en conocer la tarea de Dirección de Turismo de San Fernando y que nuestros oyentes y todos nosotros conozcamos la tarea de estas profesionales que con entusiasmo, con juventud y además mucha profesionalidad intentan llevar el destino turístico de San Fernando a una posición mucho más estratégica. Entonces estuvimos conversando con la persona que está a cargo del área, la responsable del área, que nos va a contar los entretelones y cuándo nació Dirección de Turismo y cómo se fue formando, Miriam de Sousa nos va a relatar. El speaker entrevista. El speaker. Bueno, mira, Susana, te cuento que la Dirección de Turismo se creó en el año 2000. Funcionó primero en una primera instancia en lo que es el Palacio Municipal, en la planta baja, en donde era Madero 1218. Y después hubo un gran crecimiento de esta oficina, impulsada por la ex directora Amalia Sosa, de tantos años de empeño de trabajo de ella. Nos trasladamos en el 2005 acá donde estamos ahora, que es la Estación San Fernando del Tren de la Costa. Hermoso lugar. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Bueno, así que me contás que ella es la que empezó a organizar, le dio un poco de sentido a todo esto. Exacto, sí, ella a través de su fuerza y su empeño ha hecho crecer mucho lo que es el turismo en San Fernando, ha preparado un fuerte equipo de trabajo con las guías que tenemos, Nancy y Elisa, y la otra integrante nuestra de la oficina es Mariela, que es nuestra administrativa. Y bueno, y yo que estoy en el lugar. Estás a cargo del área, como encargada de esta área. Soy la responsable del área. ¿Cuál es el gran objetivo que tiene así turismo en San Fernando? Nuestro mayor objetivo como organismo municipal, o sea, como entidad municipal que somos, es implantar a San Fernando como un destino turístico dentro de todo lo que es la región metropolitana norte y dentro de la provincia de Buenos Aires, que sea reconocido turísticamente. Por eso fomentamos siempre todo lo que sean visitas guiadas para reconocer todos nuestros establecimientos y atractivos turísticos. Y además estamos llevando adelante por primera vez, y la verdad que con mucha energía, el Plan Estratégico de Turismo. ¿Nos podés contar cómo es el Plan Estratégico? Sí, cómo no, Susana. Mira, consta de tres etapas. La primera es de diagnóstico, la segunda es de talleres, y la tercera es la elaboración del plan en sí. El speaker. Sí, justamente, como nos dice Miriam, lo del plan estratégico es una idea que nació en el 2007, impulsada por la Intendencia Municipal, porque había que establecer en qué punto y en qué lugar tenía que estar Dirección de Turismo. Entonces, como nos dice Miriam, en este momento estamos en la segunda etapa. Por eso convocamos a todos los que quieran acercarse a contribuir con ideas a los talleres que van a dar comienzo el 21 de septiembre, también el 22 y el 23 a las 18 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Están invitados todos para aportar ideas sobre el destino turístico de San Fernando. ¿Y vos sabés dónde es el Salón Blanco? El Salón Blanco está en la calle Madero, donde funciona el antiguo el edificio municipal. Sí. Y allí arriba, en primer piso, el Salón Blanco. Y estamos todos invitados y colaborar de una manera que podamos ver surgir la parte turística de San Fernando, que tiene muchas cosas para mostrar, no solo en la parte del continente, sino en islas. Hay muchas riquezas, la riqueza de la biosfera, por ejemplo, y las profesionales que están en el área trabajan mucho sobre esto. Así que los esperamos. Y no se vayan porque viene la segunda parte de la entrevista, así que es muy rica también. O sea que en esta tarde ya podrían aprovechar los cortes musicales para preparar el mate y las tortas fritas. Sí, pueden mandar tortas fritas porque estás diciendo rica y ya me está dando hambre. Bueno, en todo caso decimos que nuestro teléfono es el 4745-3173. Estamos en Garibaldi 3376. Así que ahí pueden dirigir tortas fritas, bizcochitos, lo que cada oyente desee. Dádivas, aceptamos dádivas. ¿Viste? Llámenos por teléfono si gustan, si tienen algún tema a tratar, algo que sugerirnos. Algo que podríamos observarlo y ver, bueno, de incorporarlo al programa más adelante. Así es. Estamos abiertos, somos esponjas, dice el profe. Así es. ¿Sí? Somos esponjas y absorbemos todo. Susana, ¿se te ocurre, por ejemplo, qué aporte podríamos hacer como para turismo? Sí, por ejemplo, si hay algún dato importante en el barrio, en la zona. Sería bueno acercarles estas ideas, porque no todo se conoce. En todos los rincones siempre hay alguna historia secreta de San Fernando. Entonces, desde ese inquietud hasta otras inquietudes que pueden ser el cómo realizar las tareas o cómo quisiera el ciudadano de San Fernando poder acercarse o encontrarse con las propuestas que hace Dirección de Turismo, porque los profesionales desde un lugar de pronto tienen ideas y proponen cosas, pero también hace falta un ida y vuelta para saber si eso está contextuado en la necesidad del lugar. Yo puedo comentar una cosita. El otro día estaba leyendo el diario y me enteré de dónde se originó el INEF. Ajá, sí. Eso está en libros que ha hecho Burone Rizzo, por ejemplo, sí. Las quintas de San Fernando. Las quintas, sí, de gente muy, muy rica y la verdad que tiene una historia muy linda, así que... San Fernando hay que descubrirlo todavía. Sí. Sí, por eso es que convocamos a todos. Strewn across that dead-end street, and today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, Chihuahua! Sunday, bloody Sunday. Bien, ahora vamos a comentar los estrenos de esta semana, la parte de espectáculo, cinematográficos. Tenemos una película, La novia de mi mejor amigo. ¿La fuiste a ver? Está el tráiler, vamos a escuchar parte de la película y luego hago un pequeño comentario de qué se trata. Dale, danos Matías el tráiler. Here's where my head's at. We start with a blowjob? Obviously, yeah. Oh, she's pregnant too. You tell your sister that I'll make a donation to Planned Parenthood in her honor. My ex. Dun-dun-dun-dun. Big cut. Please stop. I'll call you later. And I'll call the cops, you assholes! Hello? Josh, I just went on the worst date of my life. It made me realize I need you back. Before she can love you, she has to hate me. In a cruel, twisted way, you give couples a second chance. That's what I do. What's the plan for tonight? You gonna bring this girl back here? Tonight is the night I tell her how I feel. I love you, Alexis. I love you. It's been 5 weeks. Then let's move in together. I'm Mr. Right. Just not Mr. Right now. I could just hire you. I'm gonna make it my bloody fucking masterpiece. Here we go. This is a first. Watch this, the game we play. It's called Who's at the Door? And I look out the peephole. The mailman. I get it. You're a dick. About Henry. It just made me realize that guys like you are so rare. But it also made me realize how few guys I've dated. Did the emotional terrorist win? You failed, Tang. She wants to see other people. You're not attractive. There I said it. You sure it's not just a size thing? What really sucks is having a... Bien, ahora estamos escuchando el tráiler que está en inglés, pero esta película... La novia de mi mejor amigo, se trata de un joven que es especialista en seducir a mujeres y sobre todo en ofenderlas. ¿Cómo es eso? Sí, parece que las seduce y las ofende. Sus exnovios de las mujeres le pagan a este muchacho para que salga con las chicas y hagan que pasen un rato horrible. ¿Cómo es eso? ¿Las chicas le pagan a él? No, los exnovios de las chicas les pagan a este joven para que hagan pasarles un mal rato a sus novias. O sea que es un vengador, digamos. Es un vengador. Lo contratan para que se vengue de... Vengador de los despechados. Exactamente. Y bueno, después de estas espantosas citas, ellas suelen volver encantadas hacia este joven que se hace llamar Tank. Bueno, todo esto pasa hasta que el mejor amigo de Tank, Dustin, contrata sus servicios para recuperar a su ex novia, Alexis. Así que bueno, es una comedia romántica en la cual trabajan Kate Hudson y Daniel Cook, entre otros. Otro de los estrenos que tenemos es Flores Negras, que es un thriller basada en un bestseller que se llama Flores Negras para Michael Roddick, de Daniel Vázquez Salies. Es una película, es una coproducción entre España, Australia y Alemania, y trabaja Tobias Moretti, Marta Etura, María Gracia Cucinotta, que María Gracia Cucinotta es la Chicholina, si mal. No, María Gracia Cucinotta. ¿No es la Chicholina? Me parece que es la Chicholina. Ay, no creo que es la del cartero. Creo que es la del cartero. Ah, María Gracia Cucinotta. Me suena la del cartero. Puede ser la del cartero, sí, sí, sí. Y Héctor Colomé. Otro de los estrenos pero es idea de Malditos Bastardos. La de Flores Negras es un thriller. Ajá. Es un thriller, una historia de espionaje que arranca en la caída del Muro de Berlín. Ah, estupendo. Tenemos otro título que es Malditos Bastardos, que es de género de acción. Es estadounidense. El director es Quentin Tarantino, y trabajan Brad Pitt, Diane Krug, Melanie Lauren y Christopher Waltz. O sea que va a haber, si es de Tarantino, va a haber sangre, pero por todos lados, repartir. Y sí, porque también es durante el primer año de la ocupación alemana en Francia. Bueno, pasan una serie de, después de que se ejecutan a varias familias, empieza toda una historia. Familias mafiosas, supongo. Y sí. Y luego tenemos Destino Final 4, que es la cuarta película de la saga. El director es David Ellis, y trabajan Krista Allen, Nick Zano, Richard Jones y Chantal Van Santen. Ah, miércoles. Un francés también incorporado en el grupo. Es una cosa de loco, sí, esto de ser bilingüe. Así que bueno, estos son los estrenos para esta semana. Esto es lo que nos ofreces. De bueno, cine. Yo por ahora me estoy prendiendo con la de Tarantino, por lo menos conozco al director y sé que va a haber sangre pero roleta. Así es. Una linda tarde para el cine hoy, ¿verdad? Hoy sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a Victoria, que nos va a dar los espectáculos que se van a dar acá en la zona. Sí, especialmente en el Teatro Martinelli. Para el viernes 18 a las 21 horas, música. A quien le guste escuchar música. ¿A qué hora me dijiste? A las 21 horas. Y será gratis, supongo. Déjame terminar. A mí me interesa el precio. 10 pesos. No, olvídate por ahora. Decime quiénes van primero. ¿Pero qué son? Mira, música a cargo de Paradis Regi. Paradis Regi. Sí. Bueno, ¿te gustó? ¿Viste? Ya tiene 5 pesos a favor. Bueno, que se encuentra integrada entre todos con la voz de Abraham Torres y, ¿cómo es? Ezequiel González de La Mata en batería y Rubén Fernández en guitarra. Bien. Bueno, ¿eso qué día es? Eso es el viernes 18, a las 21 horas, mañana. 21 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. Ya subiste la. Me parece que tenés un arreglo. Va enganchada. Sí, me parece que vos estás agarrada ahí. Bueno, tenés otro también, ¿eh? Si no querés pagar, ¿viste? Sábado 19 a las 20:30, ciclo de teatro a la gorra. De un espectáculo realizado en conjunto entre la Murga ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Mushinga. Claro, ¿cómo te va a salir? Media brava la. Una murga rara. La murga Mushinga. Y los actores y docentes Ariel Poggi y Juan Bruce. Eso es a la gorra. Eso es a la gorra. Claro, sí. Pero usualmente a la gorra solo pone más plata que cuando paga. Sí, de no pasar por. No, se junta buena plata cuando haces teatro a la gorra. Nosotros, el año pasado, cuando hicimos la muestra de teatro, era la gorra y bien. Claro, me parece bien. Como si. Y más si es un buen espectáculo, ¿no? Entonces, como que te da lugar para poner unos pesitos más. Bueno, de esto no sé qué decirte más. O sea, que eso es lo que tenés hasta el momento. Hasta el momento. Ajá. Y después hay nuevos, hay talleres, bueno, también. Bueno, vecinos, ¿ah, sí? Los, sí, talleres. Sí, sí. Te puedo dar animación en plastilina. Qué bueno. Sí, animación en plastilina que se dictan también en el Teatro Martinelli, ¿no? Uh-huh. En la cual se hará un corto viaje galáctico. Uh-huh. Todo hecho en plastilina. Sí. Y sí, por la profesora Rocío Dalmán. Rocío Roxana. Dalamar. Rocío Roxana. Rocío, dice. Ah, sí, Rocío. Es un teatro para, un taller de plastilina para niños. Y hacen muy lindas muestras, hacen un corto cinematográfico, sí, creo. Sí. Conozco el estilo de la animación en plastilina, buenísimo. Sí, sí, sí, son todos chiquitos los que lo hacen. Está muy, muy lindo, es muy lindo. Que va a ser proyectado en cualquier momento. O sea, que están en el trabajo. Sí, supongo que lo hacen para el cierre de talleres, que es ahora fin de noviembre. Claro. Bueno, no sé si quieres. Bueno, tenemos un fin de semana bastante interesante. Así es. O sea, va a ver, me voy mañana. A ver a los reggae. Me bailo un poquito de reggae. Con 10 pesitos vas y pasas una buena noche. Me aguanto unos mangos para el otro día para tirar algo en la gorra. ¿En la gorra? Y después me inscribo, sí, en el taller de plastilina. De plastilina. Por ahí me quedan unos 2 pesitos para comprar plastilina, sí, y empiezo a practicar. Sí, aparte tenés muchas cosas. A modelar. Más. Danza, terapia, no sé si te gusta también. Podría ser, depende de qué terapia. Sí. Yo para la árabe ando muy mal. Que reúne e integra a muchas personas. Bueno, pero con discapacidad, ¿viste? Motriz, que eso me parece muy bueno, darle oportunidad a esas personas, ¿no? De distintas edades. ¿Te digo los días que se dan? Dale. Dale. Bueno, se dicta los miércoles de 18 a 20 en el Club de Leones, Avenida Libertador 199. Bueno, esto ha sido más o menos un panorama bastante interesante con respecto a los espectáculos. Haz lo que tengas ganas de hacer para este fin de semana. Seguro, además que está nubladito, está lindo para, sí, el cine, está lindo para el arte, para el teatro. Sí, historia del arte también, en la Quinta El Ombú. El Ombú, pero es al aire libre, sonamos ahí. No, son talleres. No, son talleres. ¿Querés saber el teléfono o algo? Dale. ¿Quién está, dale, realizado? El mismo estará a cargo de Graciela Acosta, Silvia Montero y Patricia Nod. Informes al 4746-2146. Muy bien, listo. Thank you. provincia de Formosa y nos va a comentar más o menos qué va a exponer en el día de hoy. Nosotros estamos exponiendo, es decir, el trabajo de Chagua, y esto nos hace ponernos contentos porque por la invitación de los organizadores del lugar estamos participando de a poco para demostrar que tenemos esa capacidad de poder integrarnos hacia este grupo. Y este año es la primera vez que tenemos invitaciones, así que estamos contentos de poder lograr esto. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Yo allá en la zona, desde que era chica me gustaba este tipo de trabajo, así que voy aprendiendo y a la vez estamos formando equipo de jóvenes para que pueda mantener la cultura. Con este estamos logrando cosas para que podamos seguir adelante. ¿Actualmente está viviendo en la provincia de Formosa o acá? De lo que venimos, más al oeste, cerca de Salta más o menos vivimos. Así que hicimos un gran esfuerzo para poder participar en este encuentro. El speaker. En este momento nos encontramos con Amado, que es de Uruguay. Bueno, hola, buenas tardes. Es la primera vez que vengo a este encuentro acá en la ciudad de San Fernando. Y la verdad estoy como muy contento porque nos está yendo bien. El recibimiento es muy bueno de la gente, la organización principalmente. Y bueno, yo estoy exponiendo lo que es trabajos en madera y hierro. Principalmente son cuadros muy personificados, después portarretratos y algunos otros accesorios, ¿no? ¿Viniste exclusivamente para este encuentro o...? Sí, yo estoy yendo y viniendo constantemente al Uruguay y me reparto un poquito en diferentes ferias artesanales. Por ejemplo, ahora vengo al Uruguay, pero no vengo de Montevideo, sino que vengo de la zona del Chuy. Y allá también estuve en un encuentro artesanal que no fue muy bien. Y de ahí partí para acá porque me invitaron. Y bueno, y acá estamos, esperando otra invitación en otro espacio, en otro lugar. ¿Desde hace cuánto que sos artesano? Artesano hace alrededor de 17 años más o menos. Empecé hace muchos años, empecé con cuero, rubro de cuero, después pasé al metal solo y ahora estoy haciendo madera con metal. Pero bueno, y aprovecho esta oportunidad para la gente de San Fernando que esté escuchando el programa. Les agradezco que hayan venido, les agradezco que nos hayan comprado. Es una forma de ayudar, es una forma de llevar un poco de cultura y creatividad a la casa. El speaker. Y ahí estábamos escuchando el reportaje que le hicimos este sábado a dos artesanos que participaron de este encuentro nacional acá que se realizó en la Plaza de Mitre, que se viene realizando desde hace 13 años. Lo realizamos a Amador, que viene del país de Uruguay, y a Ana, que viene del oeste, de la provincia de Formosa. ¿Qué actividades hacen ellos? ¿Qué hacen en sí? ¿Cuál es su arte? Por ejemplo, Amador se dedica a trabajar la madera y Ana se dedica a trabajar con el tejido del chagua. ¿Qué es eso? ¿Tejido del chagua? Sí. ¿Qué es? Es una fibra. Es una fibra. O sea, no una fibra de escribir, tela. Claro, es un tejido. Lo que tienen en común ambas personas, que es la primera vez que participan de este encuentro, ya habían participado en otras partes de acá de la provincia de Buenos Aires, pero es la primera vez que participan acá en San Fernando y estaban muy contentos porque tuvieron muy buenas ventas, eso es lo que nos comentaron. ¿Él hace tallas en madera? Sí. Ajá. Así que... ¿Y ella? ¿Qué hace? ¿Ropas? No entiendo exactamente. No, por ejemplo, pulseras. Ah, está bien, hacen cadenitas, claro. Anillos. Bisutería, ¿qué se le dice? Sí, claro, bisutería, todo con ese tejido. Es como una especie de macramé, debe ser. Sí. Algo parecido. Así ¿Qué más viste, Caro? La verdad que estuvo muy lindo, había muchos puestos, aproximadamente había 235 puestos. ¿Te los visitaste todos? Sí, me encantó. La verdad que estuve muy conforme. Además había espectáculos musicales, sí. Hubo un tributo también a Charly García, a Sandro, que estuvo muy bueno. ¿Y a Sandro qué le tributaron a Sandro? ¿Un respirador? ¿Qué le tributaron? Después hubo un imitador también de Charly García que lo imitó hasta la voz era igual. Bueno, hay un chico acá en San Fernando que hace imitaciones de Charly García, que es de todas, lo conozco de pasada, incluso se presentó en programas de Susana Jiménez y todo. tiene el bigote así como Charlie y todo. Se tira los edificios. Es un pibe, ¿no? Ya es un muchacho. Se tira de la no sé si llega tanto, pero bueno, sé que es de acá de la zona de San Fernando y que hace añares que lo imita a Charlie. Después para los más chiquitos hubo obra de títeres. También sí. Había artistas payasos, callejeros. Sí. De todo un poco. Yo el domingo estuve y había una estatua viviente, toda en dorado, muy linda. Ah, nosotros tenemos fotos, que después lo vamos a subir al blog, al www.elspeaker.blogspot.com, y ahí van a poder ver las fotos que nos sacamos con la estatua. Ay, qué bueno, buenísimo. Así que bien, sí, el cierre fue de Roxana Carabajal. Exactamente. Que estuvo también muy, muy lindo. Que empezó a cantar a las 6:00 p.m, a las 6 más o menos, y terminó como a las 7:30. Cantó bastante tiempo, hubo espectáculos también de danzas autóctonas. Fue bastante lindo el espectáculo. Empezaba aproximadamente a partir de las 3 de la tarde empezaban los shows musicales. Sí, lo que me pareció que le hacía falta, lo único que le hacía falta eran unos buenos fuegos artificiales para el cierre. Qué raro que faltó eso. Sí, sí, aunque sea que lo hagan acá en la Plaza del Bicentenario, porque ya, bueno, antiguamente se hacían en la plaza los fuegos artificiales. Antiguamente cuando en 1836. Bueno, no digo tanto, pero hace un par de años. Hoy por hoy, con la cantidad de edificios que hay y todo, no creo que se puedan hacer. Pero cuando hicieron la fiesta del Bicentenario, que inauguraron la plaza esta que está acá en 202, ahí es un buen espacio para hacer recitales y para tirar fuegos artificiales. Creo que con ese fin está hecho. O sea, en sí, no sé si está completamente terminada, pero sí, con ese fin se había creado, como para hacer una especie de playón de espectáculos. Por lo menos el cartel de etapa terminada está puesto. Espero que lo tomen en cuenta para el otro año, cuando se realiza otra vez este encuentro internacional, que lo sé. Sí, los fuegos artificiales le faltan. Mirá, qué interesante detalle. Bueno, este es el aporte para nuestro intendente, si nos está escuchando, algún concejal. Muchachos, a gastar unos pesos, a ahorrar en otras cosas y bueno, y a comprar unas cañitas voladoras, algo parecido. Sí, total, eso no creo que salga mucho, debe estar, no sé, si 4,000 o 5,000 pesos el minuto. Ajá. Ah, sí. La serie, sí. Ah, sí, mira vos. O sea, bueno, esta Navidad, mira, vamos a festejar de otra forma en casa. ¿Viste? Así que, ¿otra cosa había, che? Sí, les comento que este domingo 20, a partir de las 10 de la mañana, se va a realizar una bicicleteada como se viene realizando desde hace varios años, en el cual se van a partir desde 5 puntos de acá de la ciudad de San Fernando, que va a llegar, el punto final va a ser el Centro de Exposiciones de Parque Náutico. Ah, allá abajo en Del Arca, al fondo. Exactamente. Después de ahí van a haber shows musicales para finalizar esta gran bicicleteada. Ah, mira vos, es el quinto año que se realiza, el quinto año consecutivo. Y se suspende por mal tiempo. Sí, se pasa para la otra. Para el otro domingo. Así que con la familia pueden juntarse y... Sí, el problema es que nosotros tenemos una sola bici y somos 5. Ponele, viste que ahora hay esos carritos que se enganchan en los trailers, no en la bici. Ideas, no des ideas, porque el que pedalea soy yo. no des ideas, por favor. Estamos en el Speaker, esto es un taller de radiolocución que está conducido por nuestro profesor Sebastián Amica, todos de pie, por favor. Nuestro profesor Sebastián Amica. Las clases se dictan los sábados en el Teatro Martinelli, allí en la Valle 3021, justo en la esquinita de Simón de Iriondo, de 9 a 12, en dos turnos, digamos. Los novicios, por así llamarlo, él los llama mojarritas, de 9 de la mañana a 10:30. Y de 10:30 a 12, los pescados más grandes, que somos los que estamos aquí en este momento. Exactamente. Estamos en la FM San Javier, nuestra frecuencia es el 90.1, nuestro teléfono es el 4745-3173. Nos podés escuchar por mail en www.radiosanjavier.com.ar. By the telephone. Nosotros estamos ahora en la segunda etapa, que es la de los talleres. Se ha elaborado el diagnóstico, que está colgado, como decimos nosotros ahora, está colgado en la página web, que es la www.sanfernando.gov.ar, y ahí lo pueden ver todo lo que es la elaboración del diagnóstico, que fue la primera etapa. La segunda, que es la que me preguntabas vos, dónde estamos ahora, hoy en día, es una elaboración de talleres donde va a participar la gente, se le va a preguntar, a consultar y a concientizar de lo que es la actividad turística en San Fernando y qué es lo que pretenden ellos desde este ámbito, desde el municipio. Así que van a convocar a todas estas personas para los talleres. Sí, en unos días más, no sabría estipularte qué fecha, claro. Pero no va a pasar del mes de julio la convocatoria para que participen. Quiere decir que va a ser muy emocionante para la próxima etapa, ¿no? Sí, vamos a ver qué resultados emana esos talleres para después poder elaborar el plan en sí. Y volcar en sí las necesidades reales. Exacto, sí. ¿En este momento tienen actividades previstas para escolares, para jóvenes, para adultos mayores? Nosotros siempre tenemos abierta nuestra inscripción a las visitas guiadas escolares. Lo único que tienen que hacer las maestras que estén interesadas es llamarnos y consultarnos cuál es la necesidad que ellas tienen y nosotros les contamos los circuitos organizados que ya proponemos. Ellas siempre, las maestras se rigen por un plan de estudio, tal vez es mi barrio, la ciudad, entonces tratamos de colaborar para que puedan mostrar San Fernando desde el plan de estudio de ellas. Es simplemente llamar telefónicamente. ¿A qué lugar? ¿Cuál sería el número? Nuestro número es el 4746-2016. ¿En el horario? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, los días de lunes a viernes. Y los sábados y domingos estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ha sido muy amable, Miriam, es muy agradable conversar y esto del turismo hace volar la imaginación y las ganas de salir, ya. Sí, bueno, los esperamos a todos y siempre son bienvenidos en nuestras visitas. El speaker. Miriam de Sousa Guita. Muchas gracias, has sido muy amable con tu tiempo, disponiendo sí, este tiempo para el speaker. Y también Miriam de Sousa, Guita, nos invita y nos convoca y reflexionemos lo importante que es colaborar con este trabajo que están haciendo para organizar el destino turístico de San Fernando. Nos acercaron en ese momento también la posibilidad de participar en una visita al casco histórico de Victoria que se va a hacer el 19 de septiembre. El lugar de salida es la estación Victoria, es un lugar convocante también. Y otra de las visitas también programadas es la costa de la ciudad. Esa se va a realizar el 26 de septiembre y el lugar de salida es la costanera municipal y se realizará en bus. No olviden de comunicarse por cualquier inquietud turística al lugar específico, al 4746-2016. Les comento que funciona la dirección de turismo en la antigua estación de tren de San Fernando del Bajo. Es un lugar agradable, pueden visitarlo. Las chicas están ahí disponibles todo tiempo para comunicarles, invitarlos y explicarles. A las escuelas también, ellos pueden acercarse y hay muchos programas que pueden aprovechar nuestros alumnos en la zona. Esto es algo muy convocante. La Dirección de Turismo, ya les he contado. ¿Qué te pareció, Silvia? Muy lindo, muy interesante todo. Y bueno, vayan ahora también para el Día de la Primavera, fue que dijiste, ¿no? sí, también para el día de la primavera. Les como decía Antonio recién, hay muchas cosas para hacer. Sí. Y les anticipo que el pronóstico es muy bueno. El extendido que tenemos, tenemos es que va a haber lluvia, sí, mañana, sí, pero jueves, sábado, viernes, sábado y domingo dice que va a haber sol. Sol, sí. A disfrutar el último fin de semana de invierno. Así es, terminamos este cuando nos encontremos invierno. La próxima semana estaremos en primavera. Y también hay algo interesante para con tiempo organizarse, inscribirse para ir al Salón Primavera de San Fernando. Eso va a ser una visita guiada donde podrán disfrutar de grabados y pinturas y dibujos, y eso va a ser en el Palacio Sanssouci. También dirigirse a Dirección de Turismo. ¿Y cuál es el teléfono? El teléfono, lo volvemos a recordar, Dirección de Turismo es 4746-2016. Y la dirección, les va a llamar la atención, es la calle Rosario al 1000. Y algunos se preguntarán, ¿dónde queda la calle Rosario? ¿Dónde queda? La, realmente es nada más que una cuadra que tiene de extensión la calle Rosario. Muchos la conocen o la confunden con San Ginés, Aguado, es la que bordea el tren de la costa de San Fernando del Bajo. Del Bajo, es, o sea, donde está la estación vieja de San Fernando, esa cuadrita se llama Rosario. Se llama Rosario, mira vos. Y en la conjunción de Rosario y Madero es donde se encuentra la Dirección de Cultura. De Turismo. De Turismo, de perdón. Turismo. Y funciona también la Dirección de Empleos en ese lugar. Hay mucho movimiento. Sí, hay muchas cosas ahí. Sí, creo mucho. Que está Defensa del Consumidor también. Creo que sí, también. Sí, sí. Es un lugar muy agradable para visitar. Y San Fernando tiene esas cosas, tiene esas callecitas cortadas que a veces te las encontrás de golpe, sí, y no sabes cómo son. ¿Conocen el pasaje Peredo? Si no me equivoco, es uno que está aquí cerquita sobre el monte. No. ¿Cuál es? Te digo, es una calle única de una cuadra. Es tan antiguo y tan colonial, fue el primer pasaje que tuvo San Fernando. Es estrechita como para un carro, ¿verdad? Nada más que para eso. Sí, y unas veredas muy angostitas. Están entre Almirante Brown y Arenales, bordeando las vías hacia la parte más cerca del Hospital de San Fernando. Muchas series o algunas telenovelas vinieron a filmar en algún pasaje. Ah, ya. O sea, vos vas, cruzás la barrera de Maipú. Sí. Doblás hacia la tu derecha. Viniendo para Virreyes. Yendo para Virreyes. Sí. Ahí te topás con la pared, doblás, sí, mejor y doblar. A media cuadra tenés, sí, ese pasajito, sí, ahí, sí, esa, sí, callecita. No sabía que se llamaba. Sí, hay que... Pasaje Peredo. Sí, sí, sí, sí. Es uno de los rincones a descubrir también en San Fernando, por eso digo que hay muchos lugares. Sí, yo conozco uno ahí cerquita de Sobremonte, bueno, no recordará, sí, que es estrechito. Que está entre Besares y... No lo ubico, entonces. Le traemos la pastillita. ¿Urquiza o Ulcina? No, Urquiza es una, ¿no?, calle. Bueno, eso no, es lo que es tiene pasaje, de bueno... Pero es una calle asfaltada, sí, es un pasaje. Chiquita. Eso y es alguna de las cosas interesantes que tiene. Que pueden aportar los... Sí. Y Leandro en Alem. Sí. Entre Alem y Besares. Esa es otra de las cosas que pueden aportar los vecinos que concurran a los talleres que ya les mencioné, que van a llevarse a cabo en el Palacio Municipal, en el Salón Blanco. El 21, 22 y 23 de septiembre a las 18:30 horas. A ver, ¿alguna otra cosa que tengamos? Bueno, Vicky tiene algo para comentar. A ver, sí. Vicky. Dinos. Dale, Vicky, porque ya estamos cerrando, así que aprovecha el espacio que queda como para hacer, vamos a hacer una especie de síntesis. Sí, esto es referente a PAMI. Para muchas personas mayores que quieren hacer este trabajo corporal, Agencia PAMI San Fernando... Gratis, lunes y miércoles de 15:30 a 16 horas. Doctora Silvia Coronel es la coordinadora. Muy bien. Esto es lo que quería pasar, le Listo. Agradezco mucho. Bueno, hoy estuvimos en el speaker una vez más, tuvimos, tenemos espectáculos gratis, otro a la gorra, tenemos uno con 10 pesos, tenemos cine, tuvimos un hermoso reportaje, visitas guiadas, reportajes, creo que no nos faltó casi nada. No, tuvimos infozonal, tuvimos efemérides, Hasta efemérides estuvimos, sí. Así es, así no, que nos bueno. enteramos de ciertas cosas que no conocíamos. Qué lindo día ha sido este. Espero que, bueno, le hayamos sido a la gente por lo menos útiles o entretenidos como para tomar mate mientras nos escucha. Así es, en este regreso a casa, donde ya se juntan todos tomando mate y pensando en qué van a hacer de cenar esta noche. Seguro que sí. Aparte, bueno, esta lluvia invita a estar en la casa. Así que los invitamos todos mis compañeros y yo para la próxima semana, a la misma hora, por el mismo Vaticanal, como diríamos. Por la misma Batiestación. Exactamente, a escuchar el speaker el próximo jueves, 18 horas aquí, por FM San Javier, en el 90.1, a las 18 horas, como siempre. Y por gracia de Dios hoy, bueno, hemos estado aquí repartiendo un buen momento entre los compañeros y los invitamos una vez más al taller de radiolocución que se dicta en el Teatro Martinelli los sábados de 9 a 12 horas. Esto ha sido el speaker. Buenas tardes, compañeras. Chao, buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Hasta el jueves que viene. Uno, dos, tres, 14. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's move. Believe the news today.